El sonido influenciado por el ritmo afroamericano. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Escuche en la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente, de lunes a jueves a las 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. La Secretaría de Cultura y la emisora cultural de Pereira presentan Cápsulas de Ciudad, un recorrido por la historia, el patrimonio y datos de interés cultural de Pereira. Cápsulas de Ciudad. El Cerro Canceles está ubicado cerca del sector de la Aurora en Pereira, considerado un patrimonio cultural y paisajístico. Este lugar no solo ofrece una maravillosa vista panorámica, también es un elemento importante en la identidad cultural de la ciudad y es un ícono de su historia, cultura y desarrollo, ya que este territorio fue el escenario de los primeros asentamientos humanos en la región y, por lo tanto, sentó los primeros pilares para el desarrollo de Pereira. Fue, hace muchísimos años, escenario de las primeras civilizaciones que poblaron esta región y de eso dan cuenta varios hallazgos arqueológicos. Algunos historiadores dicen que allí se sembraron las primeras plantas de café de la región. Visita el Cerro Canceles, otra maravilla de Pereira. La anterior fue una cápsula de ciudad, un recorrido por la historia, el patrimonio y datos de interés cultural de Pereira. Cápsulas de ciudad. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9 de la noche y 59 minutos. El amor cuida, no lastima. Si te cela o descalifica, eso no es amor. Son síntomas de violencia y pueden aumentar. Si te controla, alerta, estás viviendo una vida con violencia. Si te encierra o lastima físicamente, eso no es amor. Urgente, busca ayuda. Recuerda, el amor cuida, no lastima. Denuncia al 123 o a la Patrulla Púrpura, 316-481-9507. Programa de Equidad de Género para la Mujer. Gestora Social. Porque Pereira es mujer segura. La salsa se disfruta diferente por la emisora cultural de Pereira. Salsa de la buena para bailar y gozar. Los sábados desde las 8 de la noche escuche el Festival de la Salsa. Y después que le pongan salsa. Lo mejor de la guaracha, mambo, son, bolero. Me vengo a emborracharme el corazón. Guaguancó, pachanga. Una cita semanal con las grandes orquestas y los íconos de la música afroantillana. Aquí van los recuerdos. El Festival de la Salsa. Festival de la Salsa. Sábados desde las 8 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, Radio de Interés Público. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Hoy, con el sonido de el dúo californiano Neil Francis. Algo de electrónica hoy en Escena Indie, con mucho funk, con algo de group, ritmos psicodélicos e incluso tintes de música soul. A ratos relajados, a ratos más fiestero. Neil Francis hoy en Escena Indie. Despite every morning, lay down and cut up and become a puddle. It's all more than a buzzy. Felt too many feelings. Now his brain's on the ceiling, looking down at his body, like he's stuck in the lobby. Between his mind and his mindset, not checked in, not checked out yet. Es el sonido de Neil Francis, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie. Hoy con este dúo californiano, una propuesta más electrónica, pero a la vez alternativa. Este dúo de Los Ángeles es la creación del australiano Jordan Feller y el californiano Mark Gilfried. Bueno, es una de esas agrupaciones, dúo en este caso, que fueron como reconocidos gracias a todos estos creadores de tendencias en redes sociales y demás. Y pues se volvió un foco de atención. Este es uno de esos dúos que además, bueno, son productores, pero que en vivo tocan incluso con banda. Y hace que su música suene bastante bien, genere fiestas, genere baile. Cuando digo que con banda, pues tienen bajista, baterista, otros instrumentos que enriquecen su sonido. Hoy estamos escuchando de Neil Francis, una producción del año 2024. It's All Bit Faster, una versión de luz. It's All Bit Faster, es algo así como todo esto es un poco más confuso. Del año 2024, el dúo californiano Neil Francis, hoy en Escena Indie. Escuchemos un poco más de su música. Thank you. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Don't give me nonsense. Don't give me hug, love. Just give me that money. Rain from above. Don't give me comfort. Don't give me pillows, sheets. Just give me that money. Cause I cannot eat. Especially with this view. Why daydream in spring when I'm with you? Weeping in the winter won't work. Whenever you call, I was ready to fall. I was ready to fall. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Originamos desde el Centro Cultural Luce Tejada en el corazón de Pereira para todo el eje cafetero centro occidente de Colombia. Si ustedes desean comunicarse con la emisora cultural de Pereira, lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700. Hoy con el sonido electrónico, algo de groove, algo de funk, algo de soul, combinaciones, a ratos más fiesteros. La agrupación dúo, en este caso, Neil Francis. Es una agrupación que ha tocado en muchos festivales, en los grandes festivales del mundo, agotando entradas en sus conciertos. Y bueno, ¿en qué festivales han estado que son reconocidos? En el Lollapalooza, en el Coachella, en el Electric Forest, en el Bunaroo, en el Feller y también haciendo parte del cartel del Festival Stereo Picnic en Bogotá en el año 2025. De hecho, el festival anunciaba a este dúo en su portal oficial en internet de la siguiente manera, abro comillas: este dúo basado en Los Ángeles, California, hace música soul, canciones que literalmente alimentan el alma. En el Festival Stereo Picnic nos adentraremos en esta exploración sónica en la que ritmos psicodélicos, grooves infecciosos y funk crudo se van mezclando para nuestro placer mental. Cierro comillas, así presentaba al Festival Stereo Picnic a este dúo californiano, Neil Francis. Escuchemos un poco más de esta producción del año 2024 acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. I've got the energy. I've been through the song. I've got the energy. If you let me, I've got the energy. I've got the energy. Thank you. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Subgéneros por 97.7 FM. guess it's been inside me all this time. There you see the boy is who you wanna be. I don't need the boy that's on my mind. Let's paint that dream. Ustedes escuchan Escena Indie, programa de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Vamos llegando al final de este programa con el sonido del dúo californiano Neil Francis, estos sonidos electrónicos alternativos. Sonido a ratos discotequero, pero con influencias de diferentes culturas, del funk, del soul, del rock, del hip hop y mucho más. Han logrado hacer una música contagiosa que no es plana, que logra contagiar a su público. Así que escuchemos un poco más del sonido de Neil Francis hoy en Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias. Chao. is shining in reverse, pulling everything in work. Hold my head, take me out tonight. You're some kind of steady other pole of the universe. Escena Indie, música sin barreras. She does all the things. Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 10 de la noche y 56 minutos. La Secretaría de Cultura y la emisora cultural de Pereira presentan Cápsulas de Ciudad, un recorrido por la historia, el patrimonio y datos de interés cultural de Pereira. Cápsulas de Ciudad. Viejo hidalgo se rompe para serruana. Luis Carlos González Mejía nació en Pereira en 1908 y falleció en esa misma ciudad en 1985. Modesto y muy tímido, Luis Carlos González nunca permitió que lo llamaran poeta, pero su obra era tan perfecta, romántica y al mismo tiempo rebelde y contestataria, que sobrepasó las fronteras locales y todos lo aclamaron como el poeta de la tierra. El Concurso Nacional del Bambuco de Pereira realiza este evento musical cada año en su honor y los participantes deben interpretar al menos dos de sus poemas, los que fueron musicalizados en su época por sus amigos músicos. Por las características en la métrica de estos poemas, se adaptaron mejor al ritmo de bambuco y fue así como nacieron Muchachita Pereirana, Camino y Tarde, Compañero y La Ruana, entre muchos otros. El Banco de la República de Pereira le realizó un homenaje en agosto de 1985, bautizando su sala cultural con el nombre Luis Carlos González. Lamentablemente, ese mismo día sufrió un infarto y falleció. Luis Carlos González Mejía, siempre en el corazón de los pereiranos. La anterior fue una cápsula de ciudad, un recorrido por la historia, el patrimonio y datos de interés cultural de Pereira. Cápsulas de ciudad. Escuche la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie. La música independiente, de lunes a jueves a las 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. La cultura se toma el Parque Olaya Herrera de Pereira. Parques Vivos, el encuentro con artistas para disfrutar de música en vivo, muestras culturales y toda la oferta de la Secretaría de Cultura. Parques Vivos, todos los viernes desde las 7 de la noche en el Parque Olaya Herrera. Ven y disfruta de la más variada programación artística y cultural. El último viernes de cada mes, el encuentro es solo de salsa. Invitan Secretaría de Cultura y Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando.

Sur les pavés, Tour de France, Tour de France. Le vélo vite réparé.